más de un año que estamos con la clase de folclores para adultos mayores, con el profe Carlitos. Es muy concurrido y es muy gratificante verlos. Ya un año y pico cuando empezamos, muchos no sabían bailar, sí, tenían muchas ganas de hacerlo y fueron aprendiendo, y más que cuando tenés un profesor que te da facilidades, es práctico para enseñar y todo eso, se aprecia mucho y ellos lo aprecian, se enganchan, vos te das cuenta. Siempre con el baile, siempre te vemos también en la feria rural, ¿no? Sí, siempre dando clases de folclore. Bueno, después de haber tenido esa semejante y hermosa experiencia con el Grupo Sol, que fue el primer grupo de chicos especiales que hubo en la provincia de Buenos Aires, el trayecto que vos seguiste mucho tiempo, estuviste con nosotros, donde tuvimos muchas cosas lindas. Y eso me dio la facilidad de poder aprender junto a ellos y hoy volcar todo lo que aprendí junto con el Grupo Sol, volcarlo hacia los adultos, en el tramo que también estamos entrando. Y estar muy contento con tanta gente que viene y participa de los talleres, los que también tienen una posibilidad para poder expresarse bailando. Hoy en día, vos siempre sabés que los chicos jóvenes son los que tienen la exclusividad para eso, ¿no? Pero nosotros los adultos también tenemos nuestro lugarcito y podemos bailar. Y gracias a Daniel acá que me invitó, hicimos un taller. Estamos muy contentos y bueno, vamos para adelante. Bueno, recién veía que los invitabas porque el domingo una fecha especial, ¿no? Sí, el domingo cumplimos 21 años de la Feria Rural. Yo cumplo 20 años junto con la Feria Rural porque el primer año no estuve. Y ya después del primer año, 20 años consecutivos en la Feria Rural, donde pasamos momentos muy lindos, donde pasó mucha gente, donde tuvimos muy lindas experiencias. Y conocimos muchísima gente y hoy en día la Feria Rural viene a ser como una vidriera para el folclore donde todo el mundo quiere venir y participar. Sí, sí, tenemos otros talleres acá en Cañuelas y también en las localidades. La idea siempre es extendernos y cubrir todo lo que es el abanico de las localidades de Cañuelas. ¿Cuántos talleres como cuáles, por ejemplo? Tenemos, mira, en Petión y Santa Rosa tenemos el taller de taekwondo, que va matizado un poco de taekwondo con gimnasia para los adultos mayores. El profe José Carrasco, que también los estimula, trabaja en la estimulación, el tema de coordinación y movimientos. El taller de Petión es el más antiguo y el de Santa Rosa debe tener 3 años menos, pero en Los Aromos y en Máximo Paz tenemos el taller de memoria. Estamos trabajando en otros talleres más. Tenemos el taller de guitarra los sábados en el Instituto Cultural. Ahí lo tenemos al profe Carlitos Astudillo. Y de todo eso siempre va surgiendo algún otro armado. Por ejemplo, armaron un grupito de folclore que le pusieron de nombre Crisol. Ahí los adultos mayores, con gente del instituto. Y van a estar haciendo su debut el 11 de junio ahí en la Sociedad de Fomento Primero de Mayo. Sí. El año pasado de participar en Pesebre Viviente a los adultos mayores, que tenían una alegría bárbara. Vamos siempre, y yo me agregué ahora porque estoy yendo mucho, porque ya estoy jubilado, bueno, si no saben. Y fuimos a las Olimpiadas de Luján. El año pasado, donde entramos con folclore, entramos en el segundo puesto y también trajimos un primer puesto de sapo. Bueno, de taba. Y de taba. De taba, familia. Bueno, estábamos bien preparados y fuimos. Claro. Los distintos talleres, Daniel, están abiertos en inscripción, ¿se puede anotar la gente a los que mencionaste? Sí, sí, sí, la inscripción es permanente, se pueden acercar a Lara 331, que la compartimos con la Dirección de Discapacidad, así que ahí se pueden anotar y participar. Estamos en vistas de incorporar más talleres porque sabemos que son necesarios y bueno, vos sabés que también no es un taller, pero lo que lanzamos este año fue el envión para adultos mayores, que está funcionando acá en la sede esta de 12 de octubre, con muy buena aceptación, la verdad que gente que tenía esa materia pendiente, ¿no?, de terminar el secundario y que por ahí hablaba con los hijos y ¿por qué no lo haces? El tema de bonaerenses, inscripción sí. Importante. Sí, sí. Este año llegamos a 203 inscriptos. El año pasado anduvimos en 198, más o menos, se incrementó un poquito, pero o sea, veo que hay muchas más disciplinas, variedad de disciplinas que el año anterior. Así que vamos a ver cómo nos va este año en cuanto a los resultados, que para mí, yo siempre les digo a ellos, lo importante es que puedan participar. los resultados es anecdótico. Ahora comienza la etapa local, que se va a realizar entre mayo y junio. La etapa regional es a partir de julio hasta agosto. Y en septiembre estamos en la final marplatense. Así que vamos a ver cómo son los resultados y demás. Hace unos días, como él había comentado, que había participado en las Olimpiadas de la Virgen de Luján el año pasado. La semana anterior se realizaron, la de este año. Tuvimos la oportunidad de participar ahí con más de 19 municipios. Habían cerca de 2.000 adultos mayores y nos trajimos un par de medallas de plata, en tango, bailarines históricos ya para Cañuelas, Héctor Venegas, que tiene 88 años, con su esposa Lidia Grati, que tiene 85. Ver cómo los aplaudían, los motivos, porque ellos hacen el tango de salón viejo, que ya sí. Si los jurados se ponen a apreciar, por ahí no es lo que buscan, pero bueno, ellos respetan esa escuela y siguen bailando muy bien. Tuvimos también una medalla de plata en taba, medalla de oro en tenis de mesa, así que la verdad que muy contento con eso. ¿Algo más agregar, Carlito? No, simplemente agradecer a estos talleres y a esta secretaría que hace tanto esfuerzo por los adultos, donde ayudan a agilizar y a no abandonar la mente de cada uno, que están siempre activos y contentos de que no son olvidados, de que estamos ahí. Y a Marisa también darle las gracias, porque sin el gobierno no podemos hacer nada. Entonces, ellos también hay que agradecérselos.